Campanita que va a ir repicando, a vida va y se alegre cantando, y así llega los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. La vida de aquella viejita que tanto adoré, la vida mi madre del alma que no olvidaré. La vida que con dulce cantar se celebra las almas que saben amar. O qué triste es andar en la vida, o si está perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Campanita que va a ir repicando, la vida va y se alegre cantando, y así llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. La vida de aquella viejita que tanto adoré, la vida mi madre del alma que no olvidaré. La vida que con dulce cantar se celebra en las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida, por si estás perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Thank you.